Quédate en la Tecno. Ya viene. Ya llega. Raíces de mi tierra. Sonido de raíz folclórica y latinoamericana. Con Karina Maldonado, Don Shigu y todo el equipo. Buongiorno Italia. El programa de la comunidad italiana. Entornati ragazzi meravigliosi. E vai! Un'Italia che se viene divisa tra nord, centro e sud per noi è soltanto una. Con Gabriela Maluza. Programmazione 2014. FM La Tecno, red de radios de la UTN. Buongiorno Italia. FM La Tecno 88.3. Red de radios de la UTN. FM La Tecno. 7 años de vida. Siempre en Avellaneda. Red de radios de la UTN. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. De tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué haces, cosita! ¿Cómo estás? Buen día. Sí, otra vez yo y otra vez nosotros. ¿Qué querés, papi? Hola, mamucha, buen día. Mirá cómo te levanto. Despacito, despertémonos, dale, son las 10 de la mañana, chicos. Empezó el programa que esperás durante toda la semana, no te me quejes. Y empezamos a las 10 y 5 de la mañana. Está lloviendo, está con pintas de que va a estar así todo el día. Así que a lo sumo, si tenés tiempo, te vas a dormir una siestonchi. Claro, no te hagas drama. Aquí estamos comenzando. Tenemos varios temas para dialogar en esta jornada del 5 de abril, sábado, un sábado más del año 2014. Y yo pensaba en un mundo mejor, ¿viste? Cuando conocí al Che Guevara, yo soñaba con cambiar el mundo. Yo no sé si voy a cambiar el mundo, no sé si somos muchos los que pretendemos eso. Lo que pretendemos y lo que sigo soñando es vivir en una Argentina más tranqui. Y que esto no se entienda por más tranqui con la justicia por mano propia. No, no, chicos, no es así la cosa. Claro, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, ni los que delinquen, ni los que somos víctimas. No, no, ya lo sé. ¿Sabés qué? Vamos a tocar este tema en serio hoy. Y para ello vamos a hablar con un miembro de la Asociación Pensamiento Penal, que se llama Mariano Gutiérrez, que es abogado y magíster en criminología. ¿Quién más que él para poder hablar de este tema, para poder encontrarnos con la problemática social, para poder llevarla a términos entendidos? Vamos a hablar con él. Vamos a tener en vivo a Loco Raza, que es el cantante de Raza Trunca. Lo vamos a tener acá. José Luis se llama. Mucho más no sé de él. Sé que tiene ganas de hacer folclore, que hace folclore, que tiene ganas de decir cosas, de gritarlas, y creo que es el momento. Raza Trunca nos va a presentar su disco en este mediodía. ¿Y qué más? Y tenemos conversación con Jorgela Argañaraz, que es una jefa de prensa excelente y que dentro de unas horitas, a las 12:30, se va a presentar en el Jardín Botánico. Sí, pedazo de día te dio para inaugurar la muestra en el Jardín Botánico. Pinturas que hace Jorge Argañarás, con quien vamos a dialogar en unos minutitos nada más. Y entre esas cosas, mi muchachada. O sea, tenemos un montón de material a lo largo de esta mañana. Matías Belli Basualdo, buen día. Él está a cuadritos, despiertísimo estás hoy, ¿eh? Uno de los que más despierto está. Y se puede decir que sí, me dice con su cara. Él va a manejar la parte técnica del programa. Le doy los buenos días a mi muchachada. Segundo Fermín Maldonado y Maina Purinqui, tata. Y... Ancha, sumasta, sumasta Purini. Como me gusta que me saluden quichua. Acupuchcan, acupuchcan, pero que hay tía y chis. A manonto de quebrando. Está llovinando, pero aquí estamos. Como todos los parashkan, sábados. Parashkan, parashkan. Está lloviendo. Paraguas, paraguas. No, no, parashkan, es, está lloviendo. Está lloviendo. Claro, acupuchkan quiere decir que está granizando poco. No, está, está llovinando, le voy a decir. Llovinando, digamos. Está llovinando. Pero sí, se puede andar. Por eso vinimos y aquí estamos, para que Raíces de mi Tierra, como todos los sábados, sea la alegría de la mañana. Bueno, vamos a saludar a Juan Pablo Vargas Fonti, que nos está escuchando de Santiago del Estero. Muy bien. A Juanpa, un beso muy grande, muy buen día, y espero que estés ahí escuchando el programa, te quedes hasta la una con nosotros. Mientras tanto, sigue la rueda de saludos, buen día. Y Maina Purinqui, mamá, y Lidia del Valle Gómez. ¿Cómo te va, Karina? Excelente, excelente. Anoche me alegró, boxeo. Me acosté cerca de la 1:30 de la mañana. Sí, uh-huh. No, bueno. ¿Qué pelea más mala? Nosotros también. Un poco más nos quedamos dormidos. Sí, nosotros rogábamos que después de los pibes que hicieron 6 rounds, que ganó por puntos uno de los chicos, uh-huh, yo decía, por favor, que vengan las pibas a pelear porque me voy a dormir. Sí. Y por suerte fue así, y menos mal que la noqueó así knockout técnico enseguidita, porque no daba para más. Claro. La húngara vino de compras. Pobrecito, ¿para qué la pones frente a una campeona? ¿Cómo? Me dio lástima. Oh, también la campeona. ¿Cómo se llama? Menarca. ¿Cómo se llama? ¿Para que me...? Di Marea. ¿Cómo se llama la chica en Argentina? No la... me acuerdo. Sí, Maderna. Maderna. Maderna de la familia Maderna, que son todos boxeadores. Buen día primero. Oscar Rodríguez, sí. Apoyo logístico. Asistente de producción, sí, producción, ¿qué cornos que hacías vos? Sí, ah, no, edición artística. Ah, también, sí. Buen día. Buen día a todos, sí, vimos la pelea esa horrible. Vino esta chica con el entrenador desde allá hasta acá. Dos personas solas. La húngara, que no me acuerdo cómo se llama, no. Entró, viste cómo entran, que prenden luces y vienen, sí, todas así, con la musiquita que le ponen y la capucha y qué sé yo. La húngara entró sola. Solita. Pobrecita. No, 21 años, no tenía 21 experiencia. 21 años, dos peleas. Bueno, pero le sacó el título la Maderna. Sí, bueno. Es como sacarle la... Nada, bolsa de compras. Vino a conocer esta región del mundo. Mira, una pelea así son tres luquitas y te vas a la salada. Te vas a 11 y te vas a la mejor ropa. Se lleva ropa de la salada para el brillo. Claro, más vale. Oscar Rodríguez. Bien, varios temas, como siempre. Por supuesto, vamos a hablar del tema de inseguridad y de una discusión que no tendría por quedarse. La discusión que si está bien o está mal golpear a un delincuente en estos casos. No es discusión, pero bueno, eso lo vamos a hablar. La palabra después. Es linchar, ¿no? Es linchar, y que ni siquiera es linchar, pero bueno, la gente está mal en las ciudades, en el mundo, y justicia, ya la palabra justicia por mano propia ya no es justicia, y cuando alguien está en el piso y uno le está pegando, ya no se está defendiendo, ni siquiera es defenderse, defensa propia tampoco es defensa con alguien que está tirado. Un ejercicio mínimo es pensar que ese chico que le estás pegando es tu sobrino, tu nieto, tu hermanito, ¿viste? Está en otra historia. Por eso lo vamos a hablar bien con alguien que sabe más adelante. Sí. También vamos a recordar a Fuente Alba. Ayer fue un aniversario más, 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Por la policía, ¿no? Policía, sí, exacto. Y una noticia que tiene que ver con la tecnología y cómo el gran imperio del norte se mete en todos lados a través de la tecnología. Es lo que vemos en los últimos años, es que las guerras no vienen solamente con balas y bombas. Vienen a través de la red, a través de internet, a través de la tecnología. Espías y todas esas cosas. Un Twitter que en Cuba le dicen de otro nombre. Ellos, el tweet es el silbidito del pájaro, por eso es Twitter. Tweet, tweet, tweet. Es como el pío pío sería, bueno. En sunsuneo se le dicen en Cuba, porque el sunsun es un colibrí. Es un sunsuneo. Entonces quisieron abrir un tweet o un sunsuneo en Cuba, pero obviamente lo quisieron abrir desde Estados Unidos. Después hablamos, toda una campaña armada en contra de Estados Unidos, la gran Matrix, quiere controlar a todos y sobre todo a los países socialistas. No le salió. Qué raro, ¿no? Qué raro que suceda. Bueno, fue el miércoles pasado. No sé cuándo fue el feriado, sí, sí. El 2 de abril, claro. Además del Día de los Veteranos de Guerra, fue el Día Mundial de la Concientización del Autismo. El autismo es esta condición de los chicos, trastornos emocionales severos. Vamos a hablar un poco para recordar este día. Conozco en el gimnasio la mamá de un nene que es autista. Hay diferentes grados de autismo. Uh-huh. Y como se creó en Argentina, no, en Argentina, en el mundo, el día de la concientización del autismo, lo queremos dialogar también en este programa. Tenemos tanto de qué hablar y estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Estamos en Twitter, Raíces en la Tecno. Estamos saliendo por aire en FM La Tecno 88.3 y doña Lidia te dice todo el resto. Bueno, 4227-0037, 4207-5264. Si llamas del interior, antes poner el 011. Perfecto. Para escuchar por internet, fmlatecno.com.ar. Y ahí estamos, hasta la 1 de la tarde, en vivo. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. Áchala y qué linda vida volver a andar a la distancia. Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Bueno. Entre medio los cantores, florecido dentro el alma. Llegaban en capullón flores blancas. Adentro soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos. Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno, quise volverme en la noche sol, tucu, tucu y cigarra. Quise volverme en la noche sol, tucu, tucu y cigarra. Un corazón de Vidal la quise ser parche de caja. Para que penas en días o noches largas, y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar este llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. Qué lindo, ¿no? Ah, qué frase, muy bien. Para todos los santiagueños desterrados. Esto me hace acordar al repudio que sentimos por el incendio de la Casa Museo del profesor Domingo Antonio Bravo. Nos enteramos hace muy poquitas horas que sucedía esto la tarde, noche del miércoles, el día feriado. Nos enteramos el jueves, después de haber salido de asamblea con el Centro de Divulgación de Quichua Santiagueño, nos enteramos que se había incendiado la Casa Museo en La Banda, en Santiago del Estero, y nosotros, Don Gigu, Lidia del Valle, Inés Altamiranda, Agustín Villalba, José Leguizamón, Juan Carlos Turco, Dora de Turco, Nélida Tolosa, Hugo Torres, Pura Rodríguez, todos los que formamos parte del Centro de Defensa y Divulgación del Idioma Quichua Santiagueño, que nos reunimos en asamblea, repudiamos y exigimos el pronto esclarecimiento y justicia por el incendio, que además el diario El Liberal lo presenta como intencional. Nosotros queremos destacar que jamás sucedería una intencionalidad para quitar este tipo de documentación. Yo creo que el profesor Domingo Bravo se está reivindicando a través de nuestro centro de Quichua, que trata de demostrar que el quichua santiagueño es el quichua argentino, que el provinciano de Santiago del Estero no encuentra en ninguna institución, incluso la Casa de Santiago en Buenos Aires, respaldo para defender el idioma como patrimonio cultural. ¿Qué me iba a decir, don Gigo? Bueno, muy bien, pero a todo eso, como a todo lo que dijiste, lo iba a decir yo, no importa, ya está. Vamos a estar el día 8, el próximo martes, ya sí. Faltan 72 horas más, vamos a estar en la UBA, la Universidad de Filosofía y Letras. Esto es a dos cuadras de la Casa Rosada de Plaza de Mayo, más precisamente en la calle 25 de Mayo 221, vamos a estar el próximo martes a partir de las 18 horas. Ahí está, 18 horas. A partir de las 18 horas el próximo martes 8, y estaremos tocando todos estos temas que son muy importantes, porque somos una comisión que se ha formado en Buenos Aires para la divulgación y la defensa de nuestro queridísimo quichua santiagueño. En el Centro Cultural Paco Urondo, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras, 25 de mayo 221, esto es en el Bajo, en planta baja, tenemos entrada libre, 4342-5922 es el teléfono. Digo esto porque hablábamos de Santiago hace un ratito y escuchábamos a Pablo Raúl Truyenque como autor de la letra y a Cuti Carabajal como autor de la música de Aquel Tiempo de Mi Infancia Eran los Manceros Santiagueños. Y lo que sigue es un poco más suavecito, con un sonido tal vez más urbano. Estados del Alma es el disco, y allí resiste Carlos Cabral junto a Rally Barrio Nuevo como voz invitada en esta canción. Carlos Cabral en Raíces de mi Tierra. Puñado de hombres boicoteando la luz, otros seres letrados y animales del sur se pelean por tierras, se disputan poderes y nosotros buscando el amor. Llorando, es la panza que duele. No hay escuela que alcance, no hay futuro sin pan. No es difícil hacerlo, no es inútil juntarse, es pedirle a la patria en el alma. de paz. Que grita, es el mundo un pañuelo, es la furia de siglos, es la raza que va resistiendo al olvido, derrumbando paredes, permitiéndole al alma volar. ¿Qué ha pasado en lo alto? No hay ni rastros del padre, se perdió en oraciones que no pueden llegar. Reside, está lejos el cielo, está lejos y cuesta viajar. Fuerza que une a la gente, que lleva en el pecho gran realidad. Es la fuerza de todos aquellos que siguen luchando y quieren soñar. Es la fuerza que siento en el alma. Qué bonito. Bueno, además los dos juntos son bonitos. Carlos Cabral, que invitó a Rally Barrio Nuevo a su disco Estados del Alma para cantar esta Vidala del que resiste, con letra y música de Carlos Cabral. Raíces de mi tierra, desde hace 22 años. ¡Entro! Ashpaispa, Zapisnil, Ishkay Chunka, Ishkay Huatas. ¡Ah, paisano! Soy Don Shigu, ¿me reconocen? ¡Ichuale nomás, po! Imaina Purinkis, Yanasusni, Kampuna, Sumas Purispaka, Nokata Kusichianquis. ¡Entre! ¿Cómo andan mis amigos? Si ustedes andan bien, yo me pongo contento. ¡Según día le vidita! No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados de 10 a 13. ¡Toma! Vamos a aprovechar para saludar a Tony Garisto, a Juan Pablo Vargas Fonti, a Angélica Teret, que dice: tengan un muy bendecido día y el programa, como siempre, será de muy alta calidad. Acá los estamos escuchando. Y Mario, que es su marido, ¿se acuerdan? No, su marido que se acaba de casar. ¿Qué está diciendo así para arriba como corona? ¿Eh? Nos llama ella. Ella nos llama desde Bahía Blanca. De lejos. De lejos. Marito, uh-huh, que se acaba de casar con a los 70 y pico de años, claro, con Angélica. Claro. Está preparando su materia para la licenciatura en matemáticas. Toma. ¿Ella o él? No, él. Mirá vos. Está preparando, qué barbaridad, qué ejemplo de personas. Y después un lindo asadito a la parrilla con las palabras de ustedes de fondo musical. Bien, que más, ¿qué más podemos pedir? Basta, no diga más nada. Abrazo de oso, patitos. Me estará lloviendo. gracias. No, no está lloviendo allá, Angélica, porque acá está lindo para parrillada, ¿eh? Sí, acá está lindo asadito al horno. Pollito al horno con papas. Adentro, porque no. Estoy hablando de comida siempre, chicos, ¿no? Así de almuercito. Sí, sí, sí, sí. Pues las caras. Bueno, hay una gente que se llama Espacio 365 que dice: buenos días, les acerco información sobre la noche especial Nuestras Malvinas, que se va a llevar adelante esta noche a partir de las 21. A ver, a ver, a ver. Saludos y muchísimas gracias por la difusión que le puedan dar. Por supuesto que le estamos dando ya difusión a esta noche especial Nuestras Malvinas. Yo aguarden que abra la página. Acá está. Van a actuar Norma Lares, Melisa Lamione, Leandra Valles, Adrián Coplis, Jorge Giuliano, un excelente guitarrista, y artistas invitados. Esto va a ser esta noche de sábado 5 a partir de las 21 horas en San Telmo, en Pasaje San Lorenzo 365. Chicos, ahí está. Le vamos a ir dando difusión a lo largo de todo este programa que sigue en vivo hasta la 1 de la tarde. ¿Y qué tal si nos vamos a Perú un ratito? Nos vamos a Perú con esta muchacha linda y con muchas curvas, Eva y León, desde Quimbafá. Es lo que necesita mi tierra y el mundo. Mi tierra pura y mi acento. Cuando yo recuerdo mi tierra. Un saludote, saludote, saludote. Así, mi amor. Así con esta salsa, moviendo caderita. Saludos para la familia Borges. Gracias, amigo Héctor Borges. Gracias, amiga Laura. Un beso enorme para Juancito, para Ramonita. Gracias por los fines de semana, por las comidas, las pizzas, las empanadas, la cosita rica, las películas, los juegos de mesa. Gracias por ser amigos. Gracias por querernos. Los queremos mucho, familia Borges. Era el disco Kimba Fa. Acá en la Tecno, 88.3. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore completamente distinto. Eva Ailión es ella. Ánimo y aliento, salsa de Alex Acuña y Abraham Laboriel. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Qué lurudo, qué tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Raíces de mi Tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Muchas gracias. Bueno, con permiso de mis compañeros, de toda la audiencia, voy a dedicarle este momento por primera vez en mi vida, ¿no?, a un hermano que tengo en Capital Federal, mi hermano mayor, para ver si afirmativamente me dice sí tener razón en esto. Así que, hermano Ricardo Maldonado, este momento es para vos. Y bueno, como decía, hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mis hermanitos. Soy una persona que viajo a todo momento y me encuentro allá así, pensando, por supuesto, qué imaginación, ¿no?, de estar caminando sobre la barranca del río Dulce, donde tuve la suerte de haber nacido, donde me crié, donde estaba mi mamá, estaban todos mis hermanos, todos los que nos queríamos tanto. Cuántos recuerdos me trae y uno tiene grabado todas esas cosas, porque hasta el quebrajear de leña te acordás a la mañana, ves el color de vestido que usaba tu mamá, las palabras, los sonidos de la voz, esas cosas me quedaron grabadas a mí, y hoy con un día así lluvioso, más me acordaba de mi pago, porque yo, de chico, mire las cosas que le voy a decir. A lo mejor de noche salía un viento fuerte, y si estábamos en tiempo de cosecha, ¿no?, donde la algarroba madura te invitaba a subir a los árboles. Todas esas cosas se me vino a la cabeza, y seguramente la lluvia ablandaba esas vainas hermosas. Yo, se me hace estar caminando para el lado de la rinconada donde teníamos una cantidad de árboles. Mire usted la memoria que tengo, esos árboles blancos que daban muchísima algarroba para fin de año y que los chicos disfrutábamos, pero de punta a punta eran 14 algarrobos de distintas formas. Estaba el morisco, el chuzulo, el primer madurador, todo el que te invitaba, por supuesto, de mirar para arriba. Y yo me acuerdo cuando salía viento y llovía la noche, nos levantábamos tempranito los chicos para aventajar a las cabras, porque las cabras con sus cabritos eran tan rápidos que parece que olfateaban que la algarroba estaba en el piso, había caído con el viento. Y entonces los chicos corríamos para la rinconada, ahí en ese rincón tan hermoso que era, donde la algarroba estaba blanqueando en el piso, y nosotros con una bolsita juntábamos mientras íbamos masticando, chupando esa dulzura que tienen las vainas. Esas cosas no me pude olvidar jamás, y seguramente en mi cabeza quedarán grabadas toda esa forma de haber vivido, ¿no?, de haber escuchado palabras tan sabias, que a veces mi mamá nos llamaba porque no sabía dónde estábamos, y salíamos uno atrás del otro, de medio el monte, porque yo, gracias a Dios, me crié así, bajo las plantas, con las sombras naturales, con las frutas naturales que muchas veces nos servía hasta de almuerzo cuando juntábamos tuna o quishcaloro, que eso a veces mi mamá decía, no van a comer nada, no, porque ya estamos llenos, y veníamos del monte nosotros de haber almorzado, digamos, los chicos imaginariamente, sin saberlo, nos llenábamos comiendo esas cosas. ¡Qué divino! ¡Qué linda vida! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué cosas! Por eso uno vive a la distancia, a la fuerza, como yo pienso siempre, porque me vine de chico para trabajar y ayudarle a mi madre, a mi padre, para que siga criando a los más chicos, para mandarle las monedas que yo ganaba. Y por eso me quedé hasta ahora con esa humildad, con esa pobreza rica, digo yo, porque plata no junté jamás, porque siempre miré al que tiene menos alcanzarle en su manito, y si es más chico, con toda razón. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que... que nunca hay de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Le pareció tío Ricardo Maldonado. Estuvo bueno, ¿no? Bueno, escuchamos el segmento de introspección del programa, la voz de Don Shigu Maldonado recordando su creencia. Y después este sonido vinilo que fue rescatado en un disco compacto de los Nocheros Santiagueños, un grupo que luego se llamó Las Voces Quichuas, desde el disco Bajo el Cielo de Salavina. Aquí cantan mi papá, segundo Fermín Maldonado, y también mi tío, segundo palavecino, Dios lo tenga en su gloria, al tío Pala, ¿eh? Para el tío Ricardo Maldonado, entonces, este tema, La Imagen de Mi Alma, recopilación de Don Shigu. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra. Por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Raíces de mi tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a mí. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Aquí estamos, seguimos poniéndola, por supuesto, aquí estamos y ahora no nos cambies la emisora porque estamos en las 11 menos 10 de la mañana casi, seguro que estás ahí enganchadito. ¿A quién tenemos también en contacto? Esa una persona que está esta mañana, este mediodía, está inaugurando en el Jardín Botánico su muestra de pinturas. Hablo de Jorgela Arganiaraz, que la lluvia sea bendita para tu inauguración. Jorgela, Karina, te saludo. Saluda, buen día. Buen día, Karina. Oh. Dicen que la lluvia es prosperidad. Pero sí, mamita. Impresionante, no sabes lo que es el jardín botánico ahora bajo el agua, llegamos recién. Sí, pobrecita, mi alma. Pero además yo me reía tanto porque cuando estuviste en redes sociales difundiendo esta muestra decías que lleven paraguas para la ida, para la, porque el verde del botánico se pone muy bonito. Uy, es impresionante. Mira, son verdes de todas las tonalidades que te puedas imaginar. Qué divino. Claro, con un paraguas caminar bajo la lluvia acá es una cosa muy romántica. Claro, claro. Yo estoy muy sorprendida viendo las diferentes plantas todos los días que vine. Sí. Hay un espacio de mariposas. Ah, mira. Que han investigado durante 2 años. Sí. Y han sembrado diferentes tipos de flores y hay mariposas de no sé cuántas especies. Mirá. Al aire libre, a cielo abierto, ¿eh? El jardín botánico, la casa Carlos Taiz, ¿no? La casa de Carlos Taiz. Carlos Taiz. Exactamente, es un lugar que conserva justamente todos estos lugares estratégicos de naturaleza de los cuales nos agarramos para poder sembrar cultura. Y hablando de sembrar y hablando de naturaleza, tu muestra de pinturas tiene mucho que ver con este verde porque la has titulado Los árboles van al cielo. Exactamente, sí. Hace más de 2 años ya que estoy pintando árboles. Sí. Particularmente enamorada de un árbol, un roble europeo. Que vive en Hudson, sí. Tiene 150 años, que me dejó desvelada muchas noches pintándolo y hace poquito logré dar con el dueño del árbol. Ah, mira qué bueno. Llegué hasta el lugar después de muchas maniobras, conseguí estar ahí, es una cosa impresionante, es como una gran cúpula en medio de un campo. Ah, te fuiste a encontrar. Logré encontrarlo, estuve un día entero pintándolo, me llevé el atril, el auto cargado de pintura, telas. ¿Por qué pasa ese enamoramiento con el árbol que tiene una significación humana tan importante, ¿no? Porque desde un punto metafísico, desde un lugar de la sapiencia inconsciente, si se quiere, dicen que esto de descalzarse en el césped y abrazar un árbol te hace encontrar con mucha introspección. Absolutamente, mira, es algo que viene de mi infancia. En realidad lo que empecé a pintar son los árboles que recordaba en la costanera de Viedma. Desde muy chica lo que hacíamos con una amiga era treparnos a un árbol, habíamos elegido uno. En esa, sí, costanera de sauces, que es una cosa soñada en Viedma. Claro. Habíamos elegido uno y pasábamos horas arriba de ese árbol trepadas a la orilla del río. Y eso quedó en mi memoria de una manera impresionante, porque todos los árboles de la costanera de Viedma que pinté, los pinté de memoria, en mi recuerdo están. O sea que te atrajo la infancia hacia estas pinturas. Yo creo que eso fue lo primero que me llevó a los árboles, y a, sí, ese árbol que tanto trepábamos. Luego, por accidente, me llegó una imagen de un amigo, de Daniel Ortega, fotógrafo, ¿sí?, que fue a filmar ese árbol que te digo, este árbol europeo, este roble europeo, este campo. Y me vuelvo loca con esa imagen porque es una cosa rarísima, tiene las ramas larguísimas, jamás fue podado. Entonces las ramas por el peso vuelven a entrar a la tierra, vuelven a salir en forma de retoños de otros robles. Es una cosa, qué lindo lo muy que decís, impresionante ese árbol. Qué lindo. Me estuvo loca 1 año y pico hasta que logré dar con él, logré que me den permiso para ir ¿qué? A pintarlo. Me llevaron hasta él en un, una señora que me acompañó hasta él, que es la dueña del campo, y me dice, bueno, acá está tu novio. Y era, claro, una cúpula enorme, claro. Yo no podía creer la dimensión real, ¿no? Porque todo estaba en mi imaginario también. Además es una, yo te voy a ser muy sincera, yo de pinturas no entiendo mucho, es una parte del arte que se me hace difícil tal vez y se me escapan muchas preguntas que te haría un especialista. O sea, tengo curiosidad, pero no sé hacerte preguntas especializadas en la pintura como arte. De todas maneras, me parece que vos podés hacer referencia, y lo estás haciendo, por cierto, respecto a lo que te llevó a pintar árboles e inclusive a darle otros colores. Porque tus árboles no son todos verdes. Yo en lo que veo en las redes sociales hay rojos, hay rosas. Claro. Esto es algo que me gustó hacer siempre, incluso en la época que pintaba retratos. Lo del árbol, lo que hice fue tomar el árbol, sí, como si fuera un modelo vivo en lugar de una persona, una mujer, un niño, claro, un hombre. Claro. Mi modelo vivo es el árbol. Tu modelo vivo, es el árbol. Entonces, claro. Porque yo estudié muchos años modelo vivo, por ejemplo, con una modelo que posa horas, o un modelo varón, o mujer, o dos. ¿Pintaste personas posando? Sí, sí, pinté. Al principio, mi primera etapa de estudio fue con modelo vivo, en paralelo al trabajo de estudio de pintura que hice con Astica, que tenía más que ver con el laburo sobre el color. ¡Qué bueno! Y el color, el trabajo sobre el color, lo que te lleva es a laburar todas las paletas que se te puedan ocurrir. Yo sueño con paletas de colores, me levanto a la mañana muy temprano a pintar. ¡Qué divino! Y a veces digo, ¿cuál era? Porque se me pierde. Cuando me despierto se me pierde. Me dicen muchos compositores de canciones que les pasa lo mismo con las músicas y con las letras, las sueñan, ¿no? Claro, tiene que ver, es el arte. Un momento muy, muy fuerte de inspiración el sueño. Exactamente. Y yo creo que, bueno, viste que muchos escritores tienen su cuadernillo al lado de la mesita, de la, cama, la mesita de luz. Exacto. No sé cómo harás vos para... Yo me voy al taller rápido y digo, ¿cómo había dicho claro. que los grises estaban en el fondo? Claro. Entonces el rojo lo vamos a llevar a las ramas. Y la tierra, a ver si con el rojo... Yo, mira, escuchándote pensaba, no sé si hace falta entender de arte, lo que tiene que suceder cosas cuando es una pintura. Si no te pasa nada, no te pasa nada. Bien, bien. Y si hay algo que no te gusta porque te choca, quizás la paleta de colores no está armónica. Pero no aún sé si hace falta entenderlo. Fuerte es cuando vos una obra te emociona, te moviliza, decís, ¡guau! Eso es lo que a mí me encanta que le suceda a las personas que ven mis obras. Ya sucede eso, estoy feliz. Después, si entiendo o no entiende arte, no es algo que me importe. Te digo la me verdad. Quedo mucho más tranquila. Pero es importante, inclusive alguna pintura que provoque rechazo a la vista. Eso ya generó algo y no es poca cosa. No, claro, hay cosas fuertes que andás a ver qué te mueven. Este programa se llama Raíces de mi Tierra. Sí. Y en realidad es un programa folclórico que tiene como excusa el folclore, porque matizamos con música latinoamericana en general. Sí. Y por lo general la música latinoamericana o el arte, ya sea un libro, ya sea una pintura, ya sea una canción, lo que pretende es excusarnos para hablar de ciertas cosas. Claro. Entonces vos sos una de esas personas que está referenciándose a los árboles, regando raíces todo el tiempo. Porque me imagino que vos pintando un libro también estás diciendo cosas. Sí, sí, inclusive los árboles lo que tienen, que es como una característica de estos últimos árboles que ya están totalmente delirados, es que están tan agarrados a la tierra, las raíces tienen tanta importancia como el tronco y las ramas, entonces están por fuera de la tierra las raíces, las pinto sobre la tierra, se ven perfectas, son enormes, larguísimas, y el árbol entonces se ve agarrado a la tierra y se ve agarrado al cielo, porque nunca se ve el fin de las ramas hacia arriba. Ajá. Así que hay mucho sobre las raíces, mucho, y vos fíjate que las raíces justamente son viandas, son ese río, esa costanera en la que yo me crié, y que tanto lloré cuando me vine a Buenos Aires y extrañé. Ahora poder pintarlo para mí es como... Ay, Jorge, muy bueno, ay, muy bueno. Jorgela, lo que estás diciendo, ese desarraigo inclusive de la naturaleza, ¿no? Sí, uno a veces piensa... Fue lo más fuerte en realidad, lo más fuerte fue. Uno a veces piensa que se desarraiga... Por supuesto, pero claro. Esa conexión con el río, con la tierra, con el pasto, con los árboles, con el mar, porque Viedma tiene un mar soñado, tiene todas las playas que están al norte de las grutas. Claro. Del Golfo de San Matías. En paralelo a esta serie de árboles, todo el tiempo pinto también la lobería, pero el enamoramiento fuerte ahora es con los árboles, por ahora. Vamos a ver ahora que ¿Qué sucede después de...? Árboles, o sea, empezaste... Unos cuadros empezados en casa que son árboles. ¿Empezaste con los modelos vivos? ¿Seguiste...? Claro, empecé con gatos. Pintando gatos. ¿Pintando gatos? Para pintar. ¡Qué maravilloso! Sí, hice como un año y medio de gatos, después pinté muchas personas besándose, hice una serie de besos. ¡Ay, qué maravilloso! Eso sí que no lo vi, Jorgela. ¿Está en tu página esto? Eso, no sé si hay algo subido. Me parece que... Lo voy a tener que subir. Tenés que subirlo, Jorgela. Muchos de esos cuadros se quemaron, porque yo tuve un incendio en mi casa que se quemó gran parte de la obra que tenía. Ah. De los besos quedó poquito, pero están las fotos, así que las puedo subir perfectamente. Ay, voy a armar una carpeta de besos. Ahí está. Así la ves. Yo quiero verlo y quiero compartirlo acá con el programa. Vos sabés que ahora mismo en la red social, estamos en Twitter y en Facebook, estoy compartiendo tu página, Argañarás Jorgela Pinturas, para que te sigan y para que observen tu arte. Buenísimo. Y de paso, invitarlos para esta muestra en el Jardín Botánico. Hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril. O sea que no es solamente hoy, que tienen que ir con para... ¿Todo el mes? ¿Y qué es? ¿Todos los días? ¿O? Todos los días está abierto el parque desde la mañana muy tempranito. Ahora el horario de otoño cierran a las 18 horas. 17:45 ya empiezan a replegar todo. Pero es un paseo realmente increíble. Meterse acá adentro, meterse en otro mundo, en el medio de la ciudad. Vamos a ir. Ven las obras. Está buenísimo. Vamos a ir porque, a ver, esto comienza hoy a las 12:30 en la Casa de Carlos Tais, Jardín Botánico, Avenida Santa Fe, 3951. Es Avenida Santa Fe, a media cuadra de Santa Fe y Armenia. La zona de Palermo. En el día de hoy es muy posible que la bendición para las pinturas de Jorgela nos obliguen a llevar paraguas. Sí. No tendría nada de malo disfrutar del arte con unas cuantas gotas de agua encima. Es lluvia, no pasa nada. No pasa nada. Lo mismo ayer. Claro, es agua, es bendita además. No pasa nada, Jorgela. Limpia el aire de la ciudad, respiramos mejor. Uf, ni hablemos de otro tema. Y hablando de eso, saber que si hoy no pueden, pueden ir mañana, pueden ir todos los días hasta el 30. Después, Karina, si querés combinamos. Yo quiero ir, Si querés venir, yo vengo y coincidimos. Ah, me encantaría. Y podemos invitar a los oyentes también si quieren venir ese día. Ah, podemos como coincidir, ir en un grupo que vaya de parte de la Tecno. Claro, los invitamos. Genial, Jorgela. Sí, ¿sabés qué? Estoy encantada. ¿Sabés qué me contó un pajarito? Sí. Que Santiago Feliú te quería mucho. Sí, éramos muy amigos, éramos hermanos, te digo, porque mi padre lo adoraba, Santiago. Pasó alguna fiesta de Año Nuevo con nosotros. En esa época mi viejo tenía una casa en Tortuguitas, ahora papá vive en Viedma de nuevo. Y mi hermano Adrián se decían brother, era su hermano. Claro, también, brother. Su hermano mayor. Uh-huh. Ahora hace poquito me llegaron unas fotos del bebé que nació después de murió. De Mateo, ¿viste? El otro día. Una belleza. Y estuve con él a los abrazos y charlando larguísimo en Cuba hace un año. ¡Qué lindo! Y lo vi tan bien. Se murió en un momento hermoso con su hijo mayor que había venido Adriano, a España. Adriano, sí. Que sí. De Barcelona venía para vivir con él en Cuba. Sí. Y estaba a un mes de nacer Mateo.